En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. ¿Qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos a este Tiempo de Información Deportiva. Aquí arrancamos una nueva semana, lunes 13 de julio de 2020. Hoy no es un día cualquiera. Esta noche se juega un nuevo partido del Elche Club de Fútbol y sin duda el más importante de la temporada. Y por ello te lo contaremos a partir de las 9 y cuarto en una nueva edición de Marcador aquí en Teleelch Radio Marca. Buenas tardes. Y como siempre, lo primero, saludar. Muy buenas tardes desde el 101.4, a través de la radio, también para los que nos veis en Teleelch o nos veis y escucháis desde cualquier parte del mundo en teleelch.es. También nos puedes escuchar en nuestra app gratuita Teleelch y vernos, o desde TuneIn Radio. El Elche quiere mantener vivo el sueño del playoff, para ello tiene que ganar. Cuando salte al terreno de juego el equipo de Pacheta ya conocerá el resultado del Almería-Rayo Vallecano, que se juega a las 7 y media de la tarde. Tampoco perderemos ojo al Alcorcón-Tenerife, pero por supuesto estaremos muy centrados en ese Elche-Albacete. Dos históricos que se enfrentan por objetivos diferentes. El Elche por la ilusión de seguir optando al ascenso del playoff de ascenso y el Albacete por evitar el drama del descenso. De hecho, ahora mismo el conjunto de Lucas Alcaraz está en zona roja. Pacheta reconocía que el de esta noche es el partido del año. ¡Ilusión! ¡Que tenemos que seguir! ¡Que estamos a tres partidos del final! ¡Que estamos aquí! ¡Que estamos aquí! ¡Que mañana! Mañana es un partido muy importante, claro. Si solo quedan tres. Mañana es el partido del año. Mañana, el partido del año. ¿Por qué? Pues porque pasan muchas cosas por el partido de mañana. Muchas. Y tenemos que estar ilusionados. ¿Cómo les puedo devolver la ilusión? Pues solo ganando, claro. ¿Por qué? Pues porque la ilusión... yo le he dicho que les he echado mucho de menos. Porque los teníamos con nosotros. Justo antes de la pandemia estaba la gente en la calle. Ya teníamos aquí. Ya estábamos todos. Luego se ha parado todo y no los podemos tener en el campo. A los 15.000 que podían estar ahora o 20.000 para apretar del playoff. Nosotros teníamos un arma muy importante. Entonces, ¿qué les puedo decir? Pues que coño, que ilusión y que a seguir peleando. No nos queda otra. Que somos unos privilegiados este año. Que tenemos muchísimos equipos por abajo, con grandes presupuestos, con grandes plantillas, peleando por un no fracaso. Mientras que nosotros estamos peleando por un éxito, que si lo conseguimos va a ser la leche. Las palabras de un Pacheta ayer en rueda de prensa telemática, por eso habla de que el partido es mañana. No, el partido es esta noche, pero en esa rueda de prensa de ayer, pues lógicamente para él el partido era mañana, es decir, hoy. Bueno, un partido en el que el técnico blanquiverde recupera hombres como Óscar Gil, también Andoni y Claudio Medina. Sin embargo, sigue sin poder contar con Juan Cruz y por supuesto tampoco con Nuque. El técnico blanquiverde que dice que tiene decidido el equipo. Desde luego es un partido para ir con los mejores tras 6 días sin jugar, tras 6 días tras la derrota frente al Mirandés. Y es que la jornada realmente está siendo espectacular, porque el Cádiz ha ascendido a primera perdiendo, perdió el sábado, pero ayer, como el Zaragoza volvió a hincar la rodilla por quinto partido consecutivo en su estadio, de locos la jornada, el Cádiz ya es de primera, con lo que desde aquí felicitamos a la afición del Cádiz, a todos los cadistas por esta vuelta, creo que tras 17 años sin catar la primera división. Fíjate que con 69 puntos se ha ascendido a primera y van a hacer falta menos, porque la segunda plaza parece que no la quiere casi nadie. El Huesca tenía la obligación de ganar en casa del descendido Racing de Santander. Pues el Huesca perdió en casa del descendido Racing de Santander. El Zaragoza, que jugaba después, si hubiera ganado estaría en ascenso directo. Tampoco parece que quiera la plaza. Perdió 2-4, ni más ni menos que contra el Oviedo. Y el Girona no pasó del empate. El gran beneficiado hasta el momento, el Fuenlabrada, que sin comerlo ni beberlo, recién ascendido, se ha metido en playoff con 57 puntos, posición que le puede quitar el Rayo o el Elche en caso de vencer. Y estaremos muy pendientes ese Almería-Rayo Vallecano, porque el Almería huele la sangre, un Almería tremendamente irregular, pero que en caso de ganarle hoy al Rayo se colocaría a un punto del ascenso directo. Ni que decir tiene que al Elche le interesa que el Rayo pierda o como mínimo no gane para depender de sí mismos. Pero eso sí, el Elche tendrá que hacer los deberes y no será nada sencillo frente a un Albacete que, aunque lleva desde que llegó Lucas Alcaraz una derrota tan solo en 13 partidos, 7 últimos partidos sin perder, 5 empates y 2 victorias, no le alcanza para salir del descenso. Está en descenso con 46 puntos porque el descenso se ha puesto carísimo. Eso sí, el Albacete con ganar hoy saldría y empatando, ahí empataría con el Numancia con 47. Fijaros cómo está de loca la competición, que no solo el Racing descendido le ha ganado al Huesca segundo, sino que el Extremadura también descendido va y gana en casa del Deportivo de La Coruña, al que le ha hecho un roto, un destrozo, y el Depor otra vez se ve abocado a luchar por el descenso. Tremenda la jornada, que como digo, hoy se cierra con ese Almería-Rayo, Sporting Málaga, Alcorcón, Tenerife, o se matan los dos entre sí, si empatan, o uno de los dos el que pierda, y por supuesto ese Elche-Albacete. Todo lo contamos aquí en la sintonía del Elche en Punta, en Tele-Elche, en Radio Marca. Escuchamos a Pacheta, también a Lucas Alcaraz y a nuestro compañero José Antonio González para que nos haga un perfil al final del programa del rival del Elche esta noche, el Albacete. Recuerda, a las 9:15 retransmitimos en partido en directo con todo el equipo de Marcador. Hola, soy Pacheta, entrenador del Elche, y quiero contaros que ahora en AN Dental, que son los dentistas oficiales del Elche Club de Fútbol, te regalan el abono del Elche para la próxima temporada si te pones los implantes con ellos. Yo, como entrenador, siempre busco ganar y el mejor resultado posible, y AN Dental me ofrece sin lugar a dudas el éxito en todos sus tratamientos. Prepárate, del 16 al 23 de julio vuelve la Feria Outlet Motor de Grupo Serrano Automoción, con descuentos de hasta el 35% en toda la gama SEAT, Audi, Volkswagen y Skoda. Ahora puedes aprovechar las ayudas del Plan Renove y con tu compra una escapada rural de regalo. Del 16 al 23 de julio, Feria Outlet Motor en SEAT Serrauto, Audi Serramóvil, Volkswagen Serramóvil y Skoda Serraimport, Elche. Recuerda, tus salas de juego en Elche, Jackpot, tu mejor jugada. ¿Quieres vender esas joyas que ya no utilizas? Ernesto Joyero, compra-venta de oro al mejor precio. Y si pasado un tiempo quieres recuperarlas, lo podrás hacer al interés más bajo. Con la confianza de estar más de 20 años a tu lado. Ernesto Joyero, Capitán Antonio Mena, 117, Elche. Ya tienes en el Estadio Martínez Valero, restaurante Tapería Franja Estadio. Ideal para desayunar, almorzar y comer todos los días, con menú diario y a la carta y también tardeo. Para celebraciones, comidas de empresa y grupos. Y para ver los partidos del Elche. Un restaurante elegante y a buen precio y sin problemas de aparcamiento. Franja Estadio, junto a la puerta 18, Estadio Martínez Valero. Reservas al 637-09-15-13. Tu salud no puede esperar. El servicio de urgencias de IMED Elche cuenta con un completo equipo de profesionales listo para atenderte las 24 horas del día, sin esperas. Una atención rápida y segura para ti y tu familia. Colaboramos con tu aseguradora de salud. Servicio de urgencias del Hospital IMED Elche. Factor humano más tecnología punta. pena por tu moto a Motos Marín. Celebra el verano Suzuki con promociones en toda la gama. Llévate tu nueva Suzuki ya y empieza a pagar en noviembre. Ahora hay ofertones para hacerte con tu moto. Suzuki V-Strom 650 desde 8.129 euros. Motos Marín, en Elche, Avenida de Alicante 96. Vive tu nueva aventura con una Suzuki. Rebajas, de verdad, en Hogar Mobiliario. Cocinas de la prestigiosa marca italiana Arán Cucine a partir de tan solo 6.500 euros. Y te regalamos un lote de electrodomésticos Whirlpool. Además, podrás pagarla hasta en 39 meses. Las verdaderas rebajas solo en Hogar Mobiliario. Avenida de Novelda 9, Elche. Vuelve a moverte con Box Mecánica Reyes y Continental. Pon a punto tu vehículo en Box Mecánica Reyes y consigue tu cheque de combustible gratis. Al cambiar tus cuatro neumáticos llanta 16 o 17 de la marca Continental, llévate gratis un cheque de combustible de 50 euros y de llanta 18 o superior 80 euros. Infórmate en Box Mecánica Reyes, calle Sabadell 1, Elche, polígono de Altavix, frente a la Ciudad Deportiva. Teléfono 966 60 06 82. Síguenos en Facebook como Box Mecánica Reyes y vuelve a moverte. Con la familia. Con los amigos. En cualquier celebración. Restaurante Espacio. Siempre aciertas. Por sus arroces, fideuás, carnes, pescados, con los sabores de siempre. Menú diario arrocero por 9,90. Cocina casera, mediterránea y tradicional en Restaurante Espacio. Con parque de ocio infantil y monitoras. En Avenida Crevillente 12, Elche. Reservas al 654 33 88 97. Síguenos en Facebook. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Partidazo el de esta noche a las 10 menos cuarto, desde las 9 y cuarto aquí en Teleelche en Radio Marca, y a la hora en que empiece el partido, 21:45 ya. Teleelch conectará con los estudios centrales de la radio para la retransmisión de ese partido donde hay muchísimo en juego, donde el Elche a falta de tres jornadas tiene 55 puntos, ahora mismo es octavo, pero porque el Fuenlabrada se ha colocado sexto, tiene un partido más con 57. Ahora mismo Cádiz es de primera con 69, el Huesca tras perder contra el descendido Racing sigue en ascenso con 64, el Zaragoza tras perder contra el Oviedo sigue tercero con 62, El Almería, ojo, que si gana hoy al Rayo, se coloca tercero a un punto de ascenso directo. Quinto es el Girona con 60, ahora mismo Fuenlabrada sexto con 57, pero con un partido menos, Rayo Vallecano 56, Elche 55, Tenerife 54, Mirandés, que ha perdido, se queda con 53, Las Palmas 53 y Alcorcón 53, pero un partido menos. 53 tiene Alcorcón, Tenerife 54, juegan entre sí, Alcorcón-Tenerife, ahí o uno o los dos pueden quedar casi casi descartados. Elche y Rayo, los que pueden coger la plaza del Fuenlabrada. Los que pueden adelantar al Fuenlabrada. Para ello tendría que ganar cualquiera de los dos. Y bueno, pues estaremos muy pendientes de esos partidos. ¿Qué equipo va a poner Pacheta? Pues hombre, el equipo de ganar. El titularísimo, el mejor posible. Después de seis días sin jugar, ahí tiene que centrarse ya y olvidarse de rotaciones, excepto que haya algún jugador con molestias, que los hay, por lo que ha comentado el técnico blanquiverde, hay jugadores con alguna molestia. La duda en la portería. En principio, lo normal, pues ya no sé qué es lo normal, pero apostaríamos por Edgar Badía en portería, Óscar Gil lateral derecho, Gonzalo Verdú y Josema como centrales, o Dani Calvo, Andoni, lateral zurdo, porque no está Juan Cruz. Centro del campo, Ramón Fol, Víctor, Fidel y Josan en las bandas, o Fidel, o en este caso Iván Sánchez o Fidel, uno de los dos. Y arriba, pues apostaríamos por Nino y Jonatas de Jesús. Las bajas, las de Juan Cruz y las de Nuque, las altas, Óscar Gil, Claudio Medina y Andoni. Al técnico se le preguntaba por la importancia del partido y por lo que en este caso, detecta en la afición, si entiende que siguen ilusionados. ¡Ilusión! ¡Que tenemos que seguir! ¡Que estamos a tres partidos del final! ¡Que estamos aquí! ¡Que estamos aquí! ¡Que mañana! Mañana es un partido muy importante, claro. Si solo quedan tres. Mañana es el partido del año. Mañana. El partido del año. ¿Por qué? Pues porque pasan muchas cosas por el partido de mañana. Muchas. Y tenemos que estar ilusionados. ¿Cómo les puedo devolver la ilusión? Pues solo ganando, claro. ¿Por qué? Pues porque la ilusión... yo le he dicho que les he echado mucho de menos. Porque los teníamos con nosotros. Justo antes de la pandemia estaba la gente en la calle. Ya teníamos aquí. Ya estábamos todos. Luego se ha parado todo y no los podemos tener en el campo. A los 15.000 que podían estar ahora o 20.000 para apretar del playoff. Nosotros teníamos un arma muy importante. Entonces, ¿qué les puedo decir? Pues que coño, que ilusión y que a seguir peleando. Que no nos queda otra. Que somos unos privilegiados este año. Que tenemos muchísimos equipos por abajo, con grandes presupuestos, con grandes plantillas, peleando por un no fracaso. Mientras que nosotros estamos peleando por un éxito, que si lo conseguimos va a ser la leche. Y es que Pacheta... Y ese pequeño pesimismo, Pepe, que... Ahí queríamos pararlo. Pacheta no acaba de entender cuando se le pregunta por el cierto pesimismo que hay en el ambiente, que yo no lo comparto. O sea, puede haber pesimismo porque vienes de perder contra el Mirandés. Puede haber cierto pesimismo o desilusión porque no dependas de ti mismo. Pero vamos a ser realistas, que el Elche, a falta de una semana para terminar la competición, está vivo, tiene muchas opciones, tiene opciones reales. Y todas, eso sí, pasan por ganar esta noche. Pero ¿quién no hubiese firmado esta situación? ¿Quién no la hubiese firmado en un equipo que empezó la temporada luchando con un único objetivo, salvarse? Es que hay 17 escuadras que se cambiarían por ti. Pacheta no entiende eso del pesimismo. Y este pequeño pesimismo, Pepe, que puede tener la afición, lo acarrean siempre los resultados. Siempre, claro, cuando no ganas, pues esto. Pero ¿sabes lo que a mí me ilusiona y lo que me sigue y lo que sigo creyendo el por qué vamos a jugar el playoff? Porque el equipo compite, porque el equipo corre, porque el equipo pelea, porque fuimos a Santander, que era un partido que había ganado, y lo ganás. Y porque vas a Miranda y das la cara y intentas empatar, intentas ir con las decisiones entre medias que puedo tomar y que pueden ser más entendibles, que pueden ser menos, que pueden ser más acertadas, que pueden ser menos acertadas. Claro, claro. Yo iba buscando tener 5 muy bien puestos y 5 que atacasen como una locura. Y en momentos lo conseguimos y hay veces que dices, no, pues deja solo 3. Ya, claro. Y cuando dejamos solo 3, que es lo que hicimos después, nos cogieron en 3 contras que casi nos meten en el segundo. Si esto es lo que hay, cuando tienes la manta y te tapas la cabeza, se te enfrían los pies. Ojalá tuviéramos una manta que nos tapase entero. Pero ¿qué les voy a devolver? ¡Ilusión! ¡Que tenemos que seguir! ¡Que estamos a 3 partidos del final! ¡Que estamos aquí! ¡Que estamos aquí! ¡Que mañana! Mañana es un partido muy importante, claro. Ese mañana, como digo, es hoy. Y el objetivo no es otro que ganar. No vale otra cosa. Nuestro objetivo es siempre ese, Paco, el ganar. Los partidos los preparamos siempre para ganar. Y así lo hemos planteado este. Estamos en una situación privilegiada, llegamos a los 3 últimos partidos con todo vivo. Es verdad que perdimos esa ventaja de 4 puntos o 3 con respecto al Rayo del principio de pandemia, pero seguimos vivos, seguimos en toda la pomada. Y yo creo y siento que mañana estamos capacitados para ganar el partido, para ante un rival muy bueno, un rival que viene de, creo que son 6 partidos sin perder, de un rival que viene haciendo las cosas muy bien, que defiende muy bien, que ataca muy bien, que es un rival con mucho criterio, que ojalá llegue algún día yo al currículum de Lucas, que tiene un montón de años en primera división, de entrenador, o sea que es un equipo, un muy buen equipo, que está en una situación difícil. Lucas decía ayer que ellos, que tienen una necesidad, que es que no es lo mismo jugar por una ilusión que por esas necesidades, ¿no? Y es verdad, cuando te estás jugando la posibilidad del fracaso, ¿no? De ir a segunda B y demás, es muy duro. Y los equipos compiten muy, muy, muy duros. Nosotros estamos por el sueño, tenemos que competir igual que ellos si queremos ganarles y luego estar más acertados. Entonces tenemos que buscar. Hablaba del equipo de Lucas Alcaraz, el Albacete, que no olvidemos que la temporada pasada luchó el playoff de ascenso y que este año está donde está. O sea, que ya le gustaría cambiarse al Albacete por la situación de un Elche, un Albacete que lleva sin perder 7 jornadas y que está metido en descenso, con un partido menos, el de esta noche, pero que como pierda se mete en descenso y tiene un final de temporada dos partidos de AUPA. Precisamente Lucas Alcaraz hablaba del partido de esta noche y del Elche, que también se está jugando algo, como ellos. Sin duda, no es un rival que no se esté jugando nada, es un rival que se está jugando un objetivo por arriba y evidentemente tiene sus necesidades igual que las nuestras. Evidentemente ellos luchan por una ilusión y nosotros luchamos por algo que genera más ansiedad, pero dentro de las cosas que tenemos que superar para conseguir el objetivo está eso, jugar en esas condiciones. No lo sé. Los partidos ahora se desarrollan con casi todo el mundo jugándose mucho y aparte desde el parón hacia acá es difícil prever cómo se desarrolla. Nosotros sabemos que queremos que pase en el campo, pero hay veces que pasa y hay veces que no. Lucas Alcaraz, un Albacete que tras el Elche recibe al Zaragoza y termina en Cádiz. Lo de Cádiz todavía puede no ser del todo malo porque igual están de celebración, pero fíjate tú, si mira lo que han hecho el Racing de Santander y el Extremadura, descendidos, baile, ganan a dos equipos que se están jugando la vida, como el Huesca y el Depor, pues el Cádiz de celebración, vamos, te puede pasar por encima, a poco que el otro se despiste. Es que esto ya no sabes, tras la pandemia, es que cualquier resultado es posible. Para el técnico blanquiverde, se le preguntaba si va a haber ansiedad esta noche para los dos equipos. La nuestra, yo no la calificaría de otra manera. No creo que sea una ansiedad la nuestra. La nuestra es una ilusión, es un compromiso también. Claro que luego es una responsabilidad el meterse ahí arriba, claro que sí. La ansiedad es la que está por abajo, lo calificaría más como ansiedad. Recalcaba antes la diferencia que hay por pelear por un sueño o pelear por un objetivo ambicioso e ilusionante y emocionante, o pelear por algo que solo tiene o es el éxito total, que es mantenerte en la categoría, o es un fracaso total, que es un drama, que es irte a segunda B, porque es terrible esa sensación de que te pueda llevar a eso. Son dos cosas distintas. ¿Cómo las manejamos? Nosotros intentamos manejar el que nos vemos en playoff y que no se cargue de responsabilidad excesiva al jugador. Creo que a nosotros nos hemos cargado nosotros solos por la responsabilidad, por ser un equipo responsable, por ser un equipo comprometido. Nos vemos ahora con la necesidad, con todo. Esa alegría, toda esa emoción que teníamos en febrero, marzo, todo eso que nos llevaba a ser tan, tan vistosos, tan dinámicos, tan alegres, ahí la hemos perdido un poco por esa necesidad, compromiso sobre todo y responsabilidad. Entonces intentamos manejarlo. A veces lo consigues y a veces no. A veces planteas todos los partidos siempre. Para ganar, joder, unas veces salen bien, otras veces salen mal. Otras veces haces cambios y unas veces salen bien y otras salen mal, ¿no? Entonces, estamos en ello, pero se plantea y se trabaja de distinta manera la una de la otra. Y se le preguntaba si lo de esta noche es una final. Yo las finales siempre las califico de final cuando no hay nada más. Para mí una final era cuando jugaba el playoff de ascenso, las eliminatorias. Esas sí que son finales todas. ¿Por qué? Porque después, sobre todo el segundo partido, ¿no? Porque después de ese partido puede no haber nada. Eso es una final. Porque puede no haber nada o puede no serlo si la ganas, no es una final. Porque tienes otro partido a la vuelta de una semana. ¿Este qué es una final? Igual tenemos que afrontarlo con las mismas sensaciones que una final, sí. Sí, porque es un partido muy, muy importante. Le califico de final, calificadle como queráis. No, yo no me gusta calificar de final cuando se demuestra que hay más. Entonces no le califico como una final. Cuando hablan de 16 finales, es imposible concentrar a un equipo para 16 finales. Os lo aseguro, es imposible. Y se salta por el aire. ¿Por qué se le llama final? Porque no hay más. Y entonces tú que te concentras de tal manera que no hay más. Entonces tú puedes ser una final mañana. Y estate seguro de que ganamos aquí al Albacete y el partido del Fuenlabrada de otro final. Otra. A concentrarse igual. Uf. Cuando tienes que concentrarte cada tres días para finales, la gente salta por ahí. Por eso una final lleva su proceso de adaptación a esa final. Le lleva cuartos de final, semifinales y final. Y la final es la final, no hay más. Por eso los cuartos de final se dicen cuartos de final. Si no serían las finales, pero faltan. Entonces, cuartos de final, semifinales y la final. La final porque no hay más. ¿Tiene características de final? Sí. ¿Se parece a una final? Sí. ¿Pero qué hay más? ¿No es el calificativo? De una importancia máxima. Máxima, máxima. No pensemos en nada más. Esa es la clave. Pensar solo en Albacete. En Zozulia, en Acuña, en los mandos, en Pedro, en Álvaro Jiménez, en Ojeda. Pensemos en ellos. Esa es la clave. Esa es la clave. El calificativo, ponle tú, Raúl. Ponle tú, ponle vosotros el calificativo. Yo, partido de máxima importancia y que tenemos que sacar adelante. ¿Cómo? Con lo que sabemos hacer. Y con nuestros mecanismos y con nuestros... Y pensando en el camino. Camino, camino, camino, camino. Las cositas, los detalles. Cada uno su trabajo. Y ayuda al compañero. Tu trabajo y ayuda al compañero. Así se gana. Palabras del técnico blanquiverde, como digo, en la rueda de prensa que dio ayer de manera telemática. Y pondrá el mejor 11 posible, teniendo en cuenta que lo de las rotaciones para dar descansos, bueno, pues por una parte no se ha jugado. Desde el martes pasado ha habido 6 días para recuperar mejor y por otra, bueno, lo de esta noche ya es, si no es una final se le parece mucho. Yo siempre pongo a los que creo que nos llevan a la victoria, Paco. Es verdad que hemos tenido que pensar en muchas más cosas cuando juegas de cada 3 días que cuando juegas en 6. Por ejemplo, nosotros queríamos haber dado descanso a Gonzalo Verdú en Miranda porque creemos que tenemos muchísimo riesgo con él, pero ahora tenemos 6 días de recuperación que hace que los jugadores que tienen más minutos se recuperen más. Si mañana, lo que sí que te puedo asegurar es que tengo más alternativas mañana, por tener 6 días de descanso. Claro que sí. Mañana tengo más alternativas, porque la gente que podía estar más cansada ha recuperado más. Entonces mañana, claro que sí que tengo muchas más alternativas, aunque tengo jugadores con molestias, tocados, hay cosas. Pero es cierto, es cierto. Y va a haber cambios, seguro que va a haber cambios con respecto al último partido. Claro que los hay. Los hay porque los hemos ido haciendo todo el tiempo y porque creo que mañana tengo ya casi prácticamente decidido el equipo que va a jugar, pero como no se lo he dicho a los jugadores, no voy a decir absolutamente nada. Hasta que no se lo diga a ellos, jamás vengo aquí con una noticia que no haya dado a los jugadores antes. Y si la doy es porque me he equivocado, no porque haya querido... No, no voy a decir nada del posible 11, de quién va a jugar, de quién no va a jugar. Pues no lo dice, pero vamos, desde luego habrá sorpresas. Viendo los últimos 11, sin duda, vamos a ver en qué se parece a la alineación que hemos dado. Y un tema desagradable que el propio Pacheta sacó a relucir. Lo va a contar él. Y sucedió así. Ayer yo siempre he recibido y solo he recibido cariño absolutamente por parte de toda la afición. Yo ayer por la tarde fui a ver a un amigo en Los Arenales. Sí, Los Arenales al Sol, voy a dar un paseo, y me fui a ver a un amigo. Y un tipo en la calle, iban unos pocos, iban 4 o 5, me insultó de manera terrible. Porque salen noticias que mienten y generan un daño terrible a este entrenador con respecto a sus aficionados. Yo llevo 2 años y medio aquí. Y cuando hay medios que confirman que yo tengo un acuerdo con un club, yo tengo que venir aquí a decir que no he hablado con nadie. A día de hoy, este entrenador no ha hablado con nadie, con ningún club. Ni presidente, ni director deportivo, ni director general, nadie. Y por supuesto no he llegado a ningún acuerdo. Si no he hablado con nadie, como para llegar a un acuerdo con otro club. Se me insultó en la calle. Los medios de comunicación tienen que tener mucho cuidado con lo que dicen y con la repercusión que puede tener una mentira. Pero la mentira no recibe castigo. Porque si en 15 días o en un mes no se da lo que está diciendo todo Dios, no va a haber nadie que le ponga 3 meses de empleo y sueldo a la persona que lo ha dicho y que ha mentido y 150.000 pavos al medio que lo ha publicado. Porque usted ha mentido. Y había una persona que le ha hecho un daño terrible. Cuando se está jugando un ascenso, se me estoy jugando la vida aquí con el Elche. Y por esas noticias yo tengo problemas con mis aficionados. ¿Ustedes creen que es normal? ¿Ustedes creen que es normal? Pues iba solo. Invito a todo el mundo a que lea un artículo de Javier Marías que publicó el 7 de febrero del 2016. Se llama Picata Minuta. Que lo lea. Porque esto es muy grave. Esto es muy grave. Esto es gravísimo. Si voy con mis hijos y pasa esto, igual salto. ¿Tú crees que es normal? ¿De una mentira que yo pague esto en un paseo por la calle? ¿Tú crees que es normal? ¿Usted? Pero, me parece gravísimo. Entonces, creo que tengo que comentar esto porque voy a pelear contra todo esto. Porque voy a pelear contra toda la gente que insulta, que nos veja, que nos humilla dentro de una masa, dentro de unos cuantos. Voy a pelear contra ello. Porque creo que esta posición de la que ocupo me da la posibilidad de poder defenderme. ¿De acuerdo? De manera pública. Y que sepan que esto no es normal. Cuando solo he recibido cariño y que creo que el 90 y no sé cuántos por ciento creo que lo entienden, que estamos... Y que si lo hubiera hecho, estoy en mi derecho. Pero es que vengo aquí y os lo digo. Digo, señores, que he llegado a un acuerdo con un club. Estoy en mi derecho, desde el 1 de enero. Estoy en mi derecho. Pero resulta que vengo a defender una verdad que es la verdad mía. Y que es la verdad que se demostrará y luego veremos a ver lo que pasa. Pero sí, es terrible. Tiene más razón que un santo. Primero, porque yo creo que es de cobardes insultar, además de maleducados. Pero nadie se merece un insulto. Y de verdad, Pacheta se merece un insulto, que es el entrenador desde Fran Escribá que más le ha dado a este club. Y además, cuando no lo quieren, terminó contrato el 30 de junio y nadie le ha llamado para renovar, ni para decirle usted va a seguir o no. Y además, desde el 1 de enero, puede negociar con quien quiera. Está en su derecho, como tú y como yo. Y además, es que es mentira. Que sí, que ha salido desde Barcelona, que el Español lo quiere. Yo no he visto confirmado en ningún sitio que Pacheta es el nuevo entrenador del Español. Que puede ser que lo sea, pero yo ahora mismo confío en la palabra de este hombre. ¿Qué necesidad tiene de mentir si lleva 2 años y medio aquí y siempre ha ido de cara? Ha sido el entrenador más humilde, más cercano que yo he conocido, creo, sinceramente, en 31 años. Y creo que he conocido alguno. Y ha habido entrenadores fantásticos, Pero como Pacheta, muy pocos. Muy pocos. Profesionalmente intachable. Para lo que se le contrató, todo ha cumplido con creces. A falta de 3 jornadas, tiene al equipo luchando por el playoff. Pero es que estamos locos. Pero bueno, si hay un maleducado que insulta. Pero es que no es justo. Además, no es justo. Menos mal que es una persona que está muy centrada en su trabajo, que esto no le cambia ni le desequilibra, y que lo que hay que hacer es poner toda la energía, todo el corazón, todo el alma en el partido de esta noche. Si esta noche se gana, en el del viernes contra el Fuenlabrada. Viernes a las 9 de la noche, Fuenlabrada-Elche. Y en el del lunes siguiente, lunes a las 9 de la noche, Elche-Oviedo. Todo pasa por ganar esta tarde al Albacete. Acebro Per Group gestiona todo tipo de operaciones inmobiliarias, fincas, naves, solares, obra nueva, traspasos, inversiones de rentabilidad o reformas, tanto en zona de playa como en la ciudad. Ven o infórmate en el 96-661-5062. Estamos en el centro de Elche. Acebro Per Group. Queremos ser tu gestor inmobiliario. Tu casa, tu refugio, donde más a gusto te encuentras. En AXA y Daipor tienen el seguro que se adapta a ti. El seguro de hogar a medida. Paga solo las coberturas que necesites. Ya sabes, si quieres pagar menos en tu seguro de hogar, AXA y Daipor. Tu tranquilidad en la compañía líder. AXA y Daipor. Oficinas en el Estadio Martínez Valero y en Torrellano, calle Santiago Apóstol 11. Enamorados de nuestro mar y nuestra sierra, de esta tierra que nos ha enseñado que sin vosotros no somos nada, que esos cafés, esas risas, esas tardes de compras son los que nos dan vida. Hemos aprendido que quererte es cuidarte y que a veces hay que parar para avanzar más fuertes. Gracias por estar ahí. Centro Comercial Lalju. Movimiento Loving People. Solo cuando te detienes, te das cuenta de lo emocionante que es tu propio viaje. Ha llegado el momento de arrancar de nuevo y empezar de cero. Nunca fue tan fácil. Disfruta de un descuento de hasta 8.000 euros en toda la gama Jeep, Fiat y Alfa Romeo. Y no pagues hasta 2021. Esquei Automóviles, tu concesionario Jeep, Fiat y Alfa Romeo en Elche. Sor José Falcorta 37 y 41. I see that look in your eyes, but I ain't feeling no pressure. Elche en punta. Feels like I'm stuck here in time while I've been trying to forget ya. Con Paco Gómez. Just wanna dance you off. Bueno, vamos a conocer un poquito más del rival del Elche esta noche, el Albacete, que hace menos, no, bueno, allá por junio jugaba el playoff de ascenso con Ramis de entrenador. Ya parece que han pasado décadas y ahora está en una situación completamente distinta. José Antonio González, buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. Un Albacete con urgencia nos vamos a encontrar esta noche. Pues sí, partido a vida o muerte para el Albacete Balompié en Elche, y más después del domingo negro que se produjo ayer en cuanto a los resultados de los rivales directos del conjunto manchego. Ahora mismo el equipo de Lucas Alcaraz es antepenúltimo clasificado con 46 puntos. Los resultados que se están produciendo en la jornada 40 le han metido de nuevo en esa zona roja de la tabla y está ahora a un punto de la salvación que marca el Numancia. Eso sí, acumula 7 jornadas consecutivas sin perder, con 2 victorias y 5 empates. Un balance que, por otro lado, no es suficiente de momento para despegarse de los puestos de descenso. El pasado jueves empató en el Carlos Belmonte 1-1 ante el Sporting de Gijón, y de ese partido podemos destacar que el conjunto manchego empezó bastante bien al encuentro, con presión alta, tratando de jugar en campo contrario, pero rápidamente se vino abajo con el primer tanto del Sporting. A partir de ahí remó contracorriente y en la segunda mitad solo fue capaz de salvar un puntito. El Albacete de Lucas Alcaraz, que es un equipo que está muy vivo a 3 jornadas del final. De hecho, en 13 jornadas y media por aquel Rayo Albacete que se suspendió en diciembre, acumula 3 victorias, 9 empates y 2 derrotas, con ese partido perdido contra la Almería de penalti y los 45 minutos ante el Rayo Vallecano, y un Albacete que, pues, algunos de los datos a destacar de la escuadra manchega: es el equipo menos goleador esta temporada en segunda división, tan solo ha marcado 31 dianas. El Málaga, por ejemplo, es el penúltimo con 32. Son datos ofensivos bastante pobres, sobre todo teniendo en cuenta las buenas ocasiones que genera este Albacete. En ese apartado ofensivo podemos, por ejemplo, destacar al delantero Roman Zozulia, que marcó el pasado jueves ante el Sporting de Gijón. No lo hacía desde octubre del año pasado, suma este curso 4 goles al atacante ucraniano, que le está costando bastante esta temporada ver portería, pero que sigue siendo, a pesar de ello, una pieza fundamental en un Albacete que, recordemos, el año pasado, como tú bien comentabas, Paco, se clasificó para jugar el playoff de ascenso a primera división y cayó en semifinales. No obstante, el Albacete es el séptimo equipo que más ha puntuado fuera de casa, ha sumado lejos de su estadio un total de 25 puntos por los 21 que ha cosechado en el Carlos Belmonte, y a pesar de que está teniendo una falta importante de gol esta temporada, tiene una buena línea de mediapuntas. Por ejemplo, el esfrangiverde Pedro por la derecha ha marcado 4 goles, el mediapunta Manu Fuster otros 4, y Dani Ojeda con otros 6 es el máximo goleador del equipo. El objetivo esta noche es asaltar el Martínez Valero para intentar huir de la zona de descenso, y Alcaraz, que ya ha dicho en la previa que calcula que la salvación este año puede estar en 50-51 puntos. El problema que tiene el Albacete, a diferencia de lo que le sucede al Elche con la zona de playoff, es que tiene perdidos la mayoría de los golaverajes directos, es decir, que va a necesitar sumar algún puntito más para conseguir esa ansiada salvación. Además, tiene un tramo final de temporada bastante complicado. Visita al Elche, jugará en la penúltima jornada también contra el Zaragoza, y en la última visitará al ya ascendido Cádiz. Respecto al posible 11 del técnico Lucas Alcaraz, yo creo que podría apostar por el portero brasileño Brazao. En portería, asentada Tomeu Nadal, uno de los mejores guardametas de segunda división. José Antonio Caro, el franjiverde, por la derecha. Pareja de centrales con Arroyo y Kekoye. Banda izquierda para Diego Caballo, doble pivote con Eddie Silvestre y Barry, aunque ahí podría entrar también el ex del Elche, Karim Azamoun. Línea de media puntas para Daniel Ojeda, Álvaro Jiménez y Manu Fuster, y arriba el ucraniano Zozulia. Un Lucas Alcaraz que no va a poder contar con Gorosito, con Alberto Benito, Erice y Querol. Así que vamos a ver si se mantiene la tendencia en los partidos en segunda división en tierras ilicitanas entre Elche y Albacete, porque se han jugado 16 partidos, 8 victorias para el Elche, 4 empates y 4 triunfos para el Albacete. Paco, vamos a ver si el Elche de Pacheta mantiene vivo esta noche ese sueño de jugar el playoff. No va a ser fácil, porque el Albacete no es un equipo fácil de ganar, pero vamos a ver si lo consigue el equipo franjiverde. Pues para eso tiene que ganar. Ciclo Sansano nos ha ofrecido la previa del partido y también la equipación más cómoda y la bici más adecuada para que no pares de crecer. Ya está aquí el buen tiempo, así que desempolva tu bici y a darle a los pedales con Ciclos Sansano. Ciclos Sansano, desde 1985 ayudándote a llegar a lo más alto y con el mejor taller para tu bici, rápido, eficaz y profesional. Ciclos Sansano, en Ramón Vicente Serrano 3, tu tienda Scott Reference Center. Síguenos en Facebook Ciclos Sansano y disfruta de grandes descuentos. Pues partidazo hoy a las 21:45, 10 menos cuarto, media hora antes, a las 9 y cuarto, estaremos en directo con todo el equipo de Marcador. José Antonio, ¿las pilas cargadas están ya? Súper cargadas, hay que poner el 101.4 porque hoy gana el Elche seguro, Paco. Pues nos quedamos con esa aseveración, no lejana de riesgo teniendo en cuenta los resultados del Elche en el Martínez Valero, pero hoy es el día, hoy toca ganar y te lo vamos a contar a las 9 y cuarto aquí en el 101.4. Nos oímos a esa hora. Feliz tarde. Adiós. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.